mirándote, soñándote toda la noche, bebé, esperando por tu llamada, loco pendiente por ti, deseándote, soñándote. Ella me tiene de ladito y cuando no está el jevo me llama, me dice que no tiene escuela mañana. Hora. Sabes que no importa dónde estés, voy a caer, mujer. Baby, you're my shorty. You can call me every time you want it. So give me a time and place, I swear that I'll be there. Oh, y nadie sabe que tú eres mi guía, que hoy vas a ser mía de cualquier manera. Y poco importa cuánto tarde, serás mi beba. Oh, y nadie sabe que tú eres mi fiera, que hoy vas a ser mía de cualquier manera. Y poco importa cuánto tarde, serás mi beba. Ella me tiene de ladito y cuando no está lejos me llama, me dice que no tiene escuela mañana. Ella quiere que le dé toda la semana. Llama, mami, llama. Soñándote, soñándote.